No sé quién eres ni cuál es tu nombre, pero lo que sí sé es que Dios quiere bendecirte. Dios es amor y fuente de bendiciones, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos y pecadores. Por tanto, Dios está detrás de todo lo bueno. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que no ha recibido ninguna bendición de Dios. La palabra bendición es una palabra maravillosa, ya que al bendecir se activa el manantial infinito de la vida, no solo para quien recibe la bendición, sino también para quien la ofrece. La bendición invoca el apoyo divino para el bienestar, salud, provisión y la felicidad. Cuando alguien te dice, Dios te bendiga, no solo está deseando lo mejor para ti, no, sino que también está atrayendo el perfume de la divinidad hacia sí mismo, pues el efecto de la bendición es multiplicador. Reparte bendiciones donde quiera que vayas. No solo en palabras, sino en hechos. Respira bendición. Haz de tu vida entera una bendición. Bendice y estarás creando más bendición. Cuando te entregas sin reserva a la voluntad de Dios, cuando llegas a ser lo mejor que puedes ser, justo en ese momento es cuando llueven las bendiciones de Dios. Dios no te llamó para que vivas una vida de sufrimiento constante. Por el contrario, el Señor anhela bendecirte y ayudarte. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios te dio la oportunidad de obtener lo mejor de esta vida, y ahora quiere seguir bendiciéndote hasta el día en que te lleve a su presencia. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dios en verdad desea prosperarte, darte muchos días de vida, una vida abundante, una vida con propósito, una vida próspera, de acuerdo a sus preceptos y estatutos, de acuerdo a lo que Él ha preparado para tu vida. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Que temas al Señor, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que hoy te prescribo para que tengas prosperidad. El deseo del Señor es manifestar continuamente su gloria dentro de su pueblo. Él se deleita en derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas. Deja atrás la vieja creencia de que Dios anda buscando a quien castigar. Al contrario, Él anda buscando a quien salvar y bendecir. Si comienzas a declarar bendición para tu vida, a hablar solo cosas positivas, créelo que así será. Solo tienes que activar tu fe, lo que tus ojos aún no ven, creer, pero creer con seguridad que será hecho. Prestemos especial atención en nuestras palabras, ya que éstas tienen un gran poder de influencia en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Que tus palabras no sean un obstáculo para recibir lo que Dios tiene para ti. Dios quiere bendecirte en todos los aspectos de tu vida. Él quiere darte salud, esperanza, paz y seguridad. Él conoce todas tus necesidades. Él es tu proveedor, el dueño del universo, creador. Suyo es el oro y la plata. No te afanes. Él tiene cuidado de ti. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Sea la bendición de Dios contigo ahora y para siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si has recibido esta bendición con sincera fe, puedes poner "yo acepto" abajo en los comentarios como un recordatorio de que has venido a Cristo con fe, confiando en Él como tu Señor y Salvador, creyendo y aceptando y recibiendo su bendición. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando.